¿Es verdad que renunció Ana Irigoyen? Sí, presentó la renuncia este miércoles. Ajá. Y en su lugar, yo ya lo había anticipado, a veces corría un rumor en ese momento que tenía ganas de dejar a Ana. Y ¿quién va a seguir? ¿Agustina Marino es la, o Mariana Vargas? ¿Quién es? Tengo que hablarlo con Diego, pero todo indicaría que Agustina sería quien reemplace. No pude juntarme con Diego, la verdad, entre la visita de la gobernadora y otras cuestiones no hemos podido charlar. Tengo que reunirme hoy y obviamente definir la continuidad de alguien en el cargo. Y bueno, en su momento sonó Agustina Marino y bueno, quizás sea ella quien Diego decida dentro de su equipo que esté al mando de la subsecretaría.